aunque la justicia de los hombres no sea igual para todos, nunca, pero nunca te vamos a olvidar, Carlitos Chávez. Y ahora que me cuentas, Martín Giraudo. Dos almas que se comprenden, dos caminos que se han unido, porque el destino así lo quiso. Te quiero, amor, y por eso tanto, tanto te quiero, que si no estoy contigo muero. Quiero que sepas que eres mi orgullo, amor tan lindo no hay como el tuyo. Te quiero, amor, quiero tener un hijo tuyo, dulcemente te lo pido, amor, así poderlo contemplar y sentir que dichoso estaré. Quiero tener un hijo tuyo, dulcemente te lo pido, amor, así poderlo contemplar y sentir que dichoso estaré. Y tus ahijados te saludan, Esteban, Bosú, Memín. Quiero tener un hijo tuyo, dulcemente te lo pido, amor,